tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Gastón, queríamos hablar con alguien de la Secretaría de Recursos Hídricos, del tema hídrico aquí en la provincia de La Pampa, porque se están desarrollando en realidad una serie de obras que fueron acordadas con Mendoza para medir el caudal del río Atuel. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, como bien lo introducís, luego del, para poner el contexto en el juicio que se inició contra Mendoza por el daño ambiental, en el año 2017 hubo un fallo en donde la justicia dispuso de que debía contemplarse y definirse un caudal para recomponer el ecosistema. Ese valor, en principio no nos pusimos de acuerdo, después finalmente en el año 2020 la Corte lo fijó en el famoso conocido 3,2 metros cúbicos por segundo, y dentro del trabajo que se desarrolló con la provincia de Mendoza y con Nación, una de las necesidades era definir una red de medición en varios puntos para ver cómo es el ciclo del agua, básicamente, cómo se comporta el río en distintos sectores, principalmente en lo que es la salida del sistema de riego, que es el último aprovechamiento que hacen en Mendoza de manera total del recurso, y principalmente el ingreso a La Pampa, que es donde se debería medir el 3,2 o el valor que a posterior se defina como necesario para recomponer el ambiente. Eso se definió en su momento hacer una sección de aforo, se llama, es una estructura de hormigón que... Para entenderlo, hoy en día el cauce al estar seco es todo de arena, cuando viene el agua eso va socavando, cuando el agua se retira y se seca se genera una deposición de arena, entonces el fondo del río es variable, a veces está más profundo, a veces está más elevado, y la estructura de medición que existe hoy en día es una regla que está atornillada en un perfil, en el puente de los Vinchuqueros, con un sensor. Ese sensor mide la altura de agua y transmite el dato en tiempo real por internet, y que lo podemos consultar en cualquier momento. Sí. El hecho de tener la sección con arena hace que la medición que uno tenga en la regla, o sea, la regla está siempre fija, pero el fondo es el que va variando. No hay precisión. No es preciso. Es preciso, pero tiene su grado de error. Claro. Esta estructura de hormigón lo que le da es estabilidad a ese fondo de cauce, no es una obra muy grande, pero sí le da precisión mucho más a la medición, teniendo en cuenta que está todo enmarcado en un proceso judicial y que obviamente nosotros también necesitamos que primero que se cumpla la sentencia, y luego en el momento que se cumpla que sea con exactitud y no tener controversias después, si el valor que debe entrar a La Pampa fue ese o debería ser algo más o demás. En síntesis, es eso, son dos obras exactamente iguales, que se hacen una en Carmenza, como te decía, en la salida del sistema de riego, y otra bien al límite del ingreso a La Pampa. Esas son las dos únicas obras acordadas en la CIAI, le digo obras, o que tienen que ver con la medición del río, porque tengo entendido que hay otros dispositivos que se van a colocar también. Sí, como te decía, se definió la necesidad de una red de medición. Hay muchos puntos que se han incluido, de hecho en La Pampa se incluyó el punto este de medición en Vinchuqueros, fue uno de los puntos que se incluyó, incluso hay un sensor de salinidad, o sea, quiere decir si... El caudal que nosotros necesitamos para recomponer el ecosistema no es solo una cantidad, sino que tiene que ser agua de buena calidad. Bueno, esa calidad también se mide en tiempo real con un sensor. Y hay otras mediciones que incluso se están colocando en estos momentos en Paso Maroma, un piezómetro, que es un pozo para medir la profundidad de agua subterránea, porque el agua subterránea también es parte del ecosistema a recuperar. Entonces, hay varias estaciones de medición que nos van dando información o nos deberían ir dando información al momento que se cumpla la sentencia de entregar el agua, si el ecosistema se va recomponiendo o no a lo largo del territorio en la provincia de La Pampa. Eso también es válido resaltar y recordar que no es solo que Mendoza cumpla con con el valor de agua en el límite, sino que el ambiente se debe recuperar en toda su extensión. Son más de 100-120 kilómetros que el atol recorre en la provincia de La Pampa hasta llegar a conectarse con el río Salado, y son esos 120 kilómetros los que se debe recomponer. Y estos instrumentos de medición son los que nos van a dar la información exacta si el agua llega en los valores que tiene que llegar a esos 120 kilómetros, si tiene la calidad adecuada, si se recargan las napas y demás. Claro. Gastón, ¿y la actitud de Mendoza cuál ha sido? ¿Quiere que se mida el caudal en su territorio también? Sí, toca un tema interesante, porque Mendoza siempre fue de retasear información, de generar sus propios datos y entregar solamente los que les conviene o lo mínimo indispensable, y hemos tenido algunos inconvenientes. De hecho, todas estas estaciones de medición se colocan a través de Nación, en una red hidrológica nacional, que tienen... O sea, por ser el Estado Nacional, tienen vínculo y de este tipo de estaciones en todo el país. Y tienen vínculo con todas las provincias y colocan estaciones a diario en todas las provincias. Salvo en Mendoza, por una cuestión que Mendoza no les deja meterse con sus recursos hídricos para medirlos y obviamente conocer qué es lo que hacen con el agua que en este caso también nos pertenece a nosotros. De todas formas, se han colocado algunas. Hay otras que están trabadas, pero bueno, es parte también de la larga lucha que tenemos nosotros, que ahora en carne propia la está viviendo Nación con algo concreto, digamos, que son estas estaciones de medición, que se ven en la dificultad de tener a una contratista con todos los equipos parados en Mendoza sin poder acceder a un lugar porque Mendoza no los autoriza. Gastón, ¿y cuándo creen ustedes que va a estar listo este sistema de medición ya definido y completo, la obra? El plazo de ejecución creo que son 180 días y ya deben ir transcurrido unos 30-40 días. Como te decía, es una obra, no es de gran dimensión, tampoco en su presupuesto, es una estructura de hormigón que cruza el cauce, que no tiene más de 10 metros de ancho. Y bueno, como te decía, en 150 días, algo así, debería estar ya terminado. Después nos queda esperar que llegue el agua para ver cómo funciona realmente. Claro. De todas formas, el proyecto ejecutivo también se compartió en el Comité de Cuenca, se aprobó desde La Pampa. Y como ambas estructuras están en provincia de Mendoza, Nación gira los fondos a Mendoza y Mendoza es quien lo ha licitado. De todas formas, nosotros fuimos parte de todo el proceso, de hecho somos parte de las inspecciones que van certificando el avance de la obra. Eso también es un punto relevante porque nunca en la historia se ha hecho una obra en conjunto entre provincia de Mendoza y provincia de La Pampa con el Estado Nacional. Está. Y muestra un poco en el esquema de trabajo que plantea la Corte de definir en conjunto obras, que como mencionaste en algún momento, esta es la única obra que en la que hemos logrado tener acuerdo, justamente porque no implica una obra sobre el recurso hídrico en teoría de Mendoza. El resto de las obras no logran avanzar, justamente porque hay una negativa muy importante por parte de Mendoza a que se determinen forma o que se toque el recurso hídrico, el agua que está en la provincia de Mendoza. Claro. Ha trascendido una foto en los medios de la obra, de cómo está el avance, y no hay una gota de agua en el cauce del río. ¿La situación es así? Sí, es así. En ese caso favorece, digamos, a la construcción. Claro. Distinto es en Carmenza, por ejemplo. Ahí corre un poco de agua de rebuso, son los drenajes del sistema de riego, en donde lo que tienen que hacer, que ya han hecho, es un desvío. Entonces queda seco, digamos, el lugar donde se va a implantar la obra y se restituye ese pequeño escurrimiento metros abajo del lugar. Claro. Bien. Y mientras tanto, acá, pampeanos, pampeanas, y bueno, el gobierno provincial también, esperamos que la Corte obligue directamente a Mendoza a una acción, que en este caso sería dejar correr el río. Sí, a ver, desde la provincia de La Pampa siempre hubo, o insistimos por la buena fe entre las provincias en el marco de lo que la Corte de la Justicia nos encomendó, trabajar de manera conjunta en base a algunas pautas que la misma Corte fijó, en este caso el valor del 3,2 o algún plan de obras. Lo cierto es que hoy en día la situación es muy tensa y ya no es difícil de divisar algún tipo de avance por parte de Mendoza en el cumplimiento del fallo. Por eso, como vos decís, el día 22 de marzo, el gobierno provincial presentó una cautelar justamente para poner en conocimiento a la Corte de esta situación, de que el Comité de Cuenca está en una situación muy difícil de avanzar y necesitamos una resolución inmediata porque el daño ambiental sigue avanzando y justamente es necesario que el agua empiece a correr. No hay mucho más vuelta que eso. Bien, Gastón, no sé si quedó algo que quieras decirnos, contarnos, si no, gracias por estos minutos. No, solamente agradecerlos y bueno, quedamos a disposición en cualquier momento. Bueno, que tengas buen día. Dale, gracias igualmente para ustedes.